marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Yo pienso que el revisionismo intenta hacer el análisis desde una concepción nacional y popular. Parte de la premisa que la historia que se escribió después del fin de las guerras civiles, que podríamos decir que no termina en Pavón, sino que termina seguramente en la guerra de la Triple Alianza, está tenido por el liberalismo económico, que es autoritario políticamente, de los vencedores de las guerras civiles. No hay nada reprochable en eso, de alguna manera fue inevitable una historia que se escribió para justificar y para sostener un proyecto político, ¿no es cierto?, que fue el proyecto de la Organización Nacional. Ahora, de alguna manera, como todas las cosas, admite, o por lo menos debería admitir, ser revisado, ¿no es cierto?, inclusive en función de los tiempos. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. La historia tiene que servir para entender el pasado relacionado con el presente. Un país que tiene una historia mal escrita da mucho hándicap. Que no sea tan aburrida, ¿no es cierto?, como se enseña en los colegios, que es una historia de fechas y de nombres, pero que realmente distancia a los chicos justamente de eso, o sea, de la posibilidad de conectarse con una historia que les permita entender su propia circunstancia. También hay un amarillismo revisionista. Yo creo que en función de cierto interés de la gente en esta visión alternativa de la historia en relación con lo que nos han enseñado habitualmente, se introdujeron por ahí cierto chismografía. Creo que la idea del revisionismo histórico es mucho más que desacartonar. O sea, pensar que Dorrego no fue un pobre tipo al cual se cometió el error de fusilarlo, sino que hay que verlo como un pionero de lo que fue la representación de los sectores populares, y que si es asesinado no fue por error, sino porque fue una decisión política de alto nivel terminar con ese tipo, al cual si lo llegaban a traer a Buenos Aires iban a salir los orilleros todos a la calle a recibirlo. Hay un revisionismo de izquierda que tiene sobre todo en cuenta el tema de la lucha de clases, cuyo representante principal seguramente es Jorge Abelardo Ramos. Y hay un revisionismo, digamos, desde la orientación nacional, popular, cuyo representante principal fue sin duda Pepe Rosa. Pero que uno y otro, algunos más el tema de la lucha de clases, otro más el problema de dependencia, pero que se relacionan íntimamente. Caudillos federales han sido los principales derrotados, no solo en los campos de batalla, sino en la historia. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires no hay calles de los caudillos federales, está lleno de calles de traidores a la patria, pero no están los caudillos federales, no está Stanislao López, no está Busto, Chacho Peñalosa, no está. Y los caudillos federales, un tema muy actual, representaban la indignación de las provincias contra el centralismo despótico de Buenos Aires, que luego se traslada al poder central, es decir, que no casualmente está en Buenos Aires y se orilla del Río de la Plata. Creo que, por ejemplo, reivindicar a los caudillos federales es una forma de pensar el federalismo. ¿Por qué es que las provincias hoy están tan sometidas, ¿no es cierto?, al poder central, que a veces para hacer una obra fundamental tienen que ir a pedirle al poder central, que tiene una capacidad de extorsión muy grande, ¿no? Porque eso es lo fascinante de la historia, que uno se pone a estudiar a Quiroga y se pone a estudiar a Artigas y desemboca en el tema del unitarismo excesivo de la Argentina que vivimos. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Yo creo realmente que si yo dijera un tema que a mí por lo menos me interesa mucho, es históricamente aquellos que han representado los intereses populares y que en general han tenido un destino trágico, no casualmente. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.